Bienvenidos. Hoy afrontamos uno de los programas de La Luz del Misterio Live más sorprendentes, de esos que uno no deja de pensar en cómo se manifiestan esas otras realidades y te dejan caos. Cuando eres testigo de lo insólito, te dejan con más preguntas que respuestas. Hoy vamos a hablar de esa otra realidad que son los ovnis y lo hemos titulado Abrir la mente. Los ovnis, el fenómeno más inquietante para la ciencia. Y vamos a hablar del magnífico trabajo de campo, el número uno, OVNI, alta extrañeza, humanoides, entidades y extrañas criaturas asociadas a fenómenos aéreos anómalos, con el gran investigador y comunicador Manuel Carballar. Bienvenido, Manuel, ¿qué tal estás? Hola Julio, encantadísimo, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Estoy emocionado y esperando escucharte sobre muchas cuestiones que nos vas a contar. Yo te quería preguntar si es necesario abrir la mente para comprender todo lo que hoy nos cuentes. No sé. Wow, empezamos fuerte. El título del programa que hoy hemos titulado así, Abrir la mente. Me imagino que luego vas a entenderlo, entiendes perfectamente por qué también te pregunto esto de alguna manera, pero en general, ¿crees realmente que es necesario abrir la mente los que nos estén viendo y escuchando? Pues deben tener un poco la mente predispuesta y no cerrada, no ser tan pesimista ni tan escéptico a todo lo que os puedan escuchar. Bueno, esa es una frase que yo llevo tatuada a fuego en la memoria porque, bueno, ocurrió algo en ciertas circunstancias que hizo que se me No quedase me lo grabada cuentes todavía. No me lo cuentes todavía. a fuego. Y supongo que sí, supongo que cuando te enfrentas a relatos tan extraordinarios, tan aparentemente absurdos, tan oníricos, tan... Lo fácil es decir, bueno, todo esto son chaladuras, son tonterías, esto no hay por dónde cogerlo, porque realmente a veces lo parece, ¿no? Pero cuando esos relatos llegan de personas absolutamente creíbles, cuando nos enfrentamos a historias increíbles, relatadas por personas creíbles, que no tienen nada que ganar, pues lo único que te Y queda más es... que perder. Claro, además es que en la historia de la ciencia, en realidad, abrir la mente es el primer mandamiento de la historia de la ciencia, porque a lo largo de los siglos tenemos muchísimos ejemplos de cómo la comunidad científica siempre ha pensado, y con razón, que eran los que más sabían hasta ese momento de la física, de la química, de la naturaleza, pero olvidaban que eran los que menos sabían a partir de ese momento, porque la evolución de la ciencia es progresiva. Entonces, yo siempre pongo el mismo ejemplo porque me parece demoledor. Cuando Lavoisier en la Academia de Ciencias de París decía que aquellas cosas que contaban los campesinos de que habían visto lo que ahora llamamos asteroides, bólidos, meteoritos, que caían del cielo, claro, Lavoisier, que no había abierto su mente, Lavoisier decía, bueno, eso son tonterías. Porque yo miro al cielo y en el cielo no hay piedras. ¿Cómo van a caer piedras del cielo si en el cielo no hay piedras? Bueno, hoy sabemos lo que son los asteroides, los meteoritos, porque tenemos mucho más conocimiento sobre el universo del que tenía Lavoisier. Y hoy, cuando observamos con escepticismo o con ironía algunas cosas, deberíamos hacer una cura de humildad, pienso yo, y plantearnos que nuestros nietos probablemente van a sonreír con la misma ironía cuando observen las cosas que hoy consideramos hechos científicos inamovibles, ¿no? Porque estamos empezando a descubrir el universo. Hay mucho más probablemente allá afuera de lo que podemos imaginar. Y bueno, lógicamente, uno también cuando se pone manos a la obra con el grupo interdisciplinar a la investigación de este tipo de temas, tiene que ser un poco abierto, lógicamente, no cerrado a que eso no pueda ocurrir, sino, bueno, probabilidades, muchas, realmente, lógicamente. Tantas como que no ocurra, como que ocurra realmente el fenómeno de alguna manera. Claro, porque de hecho, si te cierras, es que ni siquiera vas a invertir tu tiempo y tu dinero en investigar esto, está claro. Bueno, como estoy al otro lado y preguntándote a ti, estoy obligado a preguntarte sobre la actualidad. en estos momentos, y además el libro tiene que ver relación con lo que ha ocurrido. Estoy seguro que la conoces de sobra. La audiencia pública que se celebró el 26 de julio en el Congreso de los Estados Unidos, y comparecieron David Grant, ex agente de los de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, Radian Gray, ex piloto de la Armada de Estados Unidos, y David Fagor, piloto retirado de la Marina de Estados Unidos, que reportaron. Yo quiero comentar, y para que también los que nos están siguiendo tengan en cuenta y pedirte tu opinión sobre lo que allí se contó. Esto es un pequeño resumen de 3, 4, 5, 6 o 7 cosas que se dijeron. OVNIs avistados con tecnología superior a la humana y que quedó claro, tecnología que desafiaba las leyes físicas conocidas. Los humanos no soportarían esas fuerzas gravitacionales. El gobierno de Estados Unidos está en posesión de esa tecnología, según comentaron. El gobierno de Estados Unidos ha ocultado información y malversado fondos, algo que sabemos esa posibilidad. La tecnología utilizada por esta tecnología llamada mecánica cuántica y viajes interdimensionales, utilizaron estos términos. El gobierno de Estados Unidos tiene cuerpos de seres no humanos y naves capturadas. Bueno, también se comentó por parte de algún político que sobre el caso Roswell. ¿Qué piensas de todo esto? Bueno, tendríamos para una hora de comentarios con cada una de las... Dos o tres, sí. Claro, no, es muy complejo. Cuando se dice que un cuerpo humano no puede resistir esas maniobras, pues obviamente es que no hay un cuerpo humano dentro, eso no tiene mucha complicación. Lo que presenciamos en realidad fue el testimonio de tres profesionales, que yo entiendo que para las personas profanas les asombre, pero nosotros tenemos 3 millones de testimonios similares de pilotos, de policías, de militares, de políticos, de presidentes de los Estados Unidos. Lo que está ocurriendo ahora es un poco un bucle, algo que ya ha ocurrido en otras ocasiones. No es la primera vez que la NASA investiga OVNIs, no es la primera vez que hay comparecencias en el Congreso de los Estados Unidos. Aquella famosa frase de que el fenómeno OVNI es el problema número uno de la ciencia moderna, se dijo en los años 70, en el mismo Congreso de los Estados Unidos. Hasta en el Congreso español se ha debatido en media docena de ocasiones el fenómeno OVNI, o sea que no es nada nuevo. Yo, a priori, yo no los conozco y no me gusta hablar de lo que no conozco, pero a priori no tengo ninguna razón para dudar de que los tres declarantes eran sinceros en sus declaraciones. Además, estaban declarando bajo juramento, o sea que no tiene sentido arriesgarse a mentir por este tema en esas circunstancias. Pero en el fondo se trata de dos pilotos de combate que relataban que habían visto ovnis, y tenemos, yo empecé hace muchos años un trabajo centrado en los testigos de alta credibilidad, profesionales aeronáuticos que habían visto ovnis, pilotos, controladores aéreos y radaristas, y llevo más de 1.500 casos recogidos, uno a uno. Y hay casos, te lo juro, Julio, que para que se te caiga el sombrajo, o sea, espectaculares, que no tienen nada que envidiar a los relatos que nos llegan de Estados Unidos. Y luego el tercer declarante era un agente de inteligencia que estaba contando lo que le contaron. Entonces yo no creo que haya ninguna razón para que él mienta, porque además el mito de los ovnis estrellados es algo que empezó en los años 70, no en los 40, sino en los años 70, y hay relatos de supuestos ovnis estrellados en todo el mundo, no solo en los Estados Unidos. Entonces, una de dos: o bien esos ovnis estrellados no eran tecnología extraterrestre, o bien los extraterrestres utilizan esto para mandar a sus becarios a hacer las prácticas para el carnet de conducir ovni, porque se van estrellando por todos lados, no tiene mucho sentido, ¿no? Y luego hay otros elementos, y aquí ya es un tema mucho más complicado, que tienen que ver con las SIOP, con las operaciones psicológicas, con la geoestrategia. Claro, ahí ya nos meteríamos en unos derroteros más complejos. Aquí se da, Catalanca, o se comunica esto en este momento? ¿Por qué se da una audiencia pública en este sentido? ¿Y por qué se confirma? Todo esto comenzó con una orden ejecutiva de Donald Trump justo antes de terminar su mandato, que fue lo que inició la bola de nieve, junto con aquel artículo famoso de New York Times, donde se hablaba del programa del Pentágono con millones de dólares para investigar ovnis, lo cual tampoco es nada nuevo, porque han existido otros muchos programas oficiales de investigación ovni. Pero aquella orden ejecutiva del presidente de los Estados Unidos para que se diese respuestas al público puso en marcha unos mecanismos burocráticos que ya no se pueden parar, y los funcionarios cobran por hacer su trabajo. Les da igual tener que ocuparse de un tema que de otro. Es lo que ocurrió aquí cuando se ordenó la desclasificación OVNI en España. A los funcionarios militares del mando operativo aéreo, maldita la gracia que les hacía tener que ponerse a bregar con los ufólogos y con el tema de los ovnis. Tenían temas mucho más urgentes y mucho más graves, como la guerra de los Balcanes, donde la Fuerza Aérea Española estaba implicada, y de repente les ordenan, no, pues esto hay que sacarlo. Buscaron la vida, pero esto hay que sacarlo. Bueno, pues hicieron lo que pudieron, bastante mal, por cierto, pero hicieron lo que pudieron, pero eso ya no se podía parar. Entonces ahí empezó un proceso de desclasificación que duró años y años y años, donde iban desclasificándose expediente a expediente una vez estudiados, y lo que está ocurriendo en Estados Unidos es lo mismo. Es la maquinaria burocrática que tiene que seguir una serie de pasos y son los que se están llevando a cabo. O sea, en ese sentido no es nada extraño. No hay... Bueno, yo sé que es largo, se podría hablar mucho, tal vez del juego que hay tras bambalinas. ¿Qué es lo que podemos percibir que va a ocurrir en los próximos, bueno, dentro de un mes o menos de un mes, se reportará ese gran estudio de ese grupo de interdisciplina interrelacionada con la ciencia, la religión, la NASA, y que se harán público supuestamente ese estudio? Pero, ¿qué realmente nos espera? Porque se ha hablado de muchas cuestiones. Hay detrás también de la conspiración, del proyecto que tal vez no es cierto, el proyecto Blue Beam, que la NASA, de una supuesta invasión detrás de una pandemia. Bueno, una serie de historias que tú sabes también de sobre, seguramente, y que no quiero yo que especifiquen mucho, pero sí, ¿qué puede venir después de todo esto, esta ingeniería de comunicación que están haciendo realmente? Pues yo creo que lo que va a ocurrir es lo que ha ocurrido siempre, porque como te digo, esto lleva pasando desde los años 50, ya ha pasado en muchas ocasiones. Se emitirá un comunicado oficial diciendo la verdad, que es lo que ya sabemos los ufólogos, que entre el 98 y el 95% de los casos tienen una explicación convencional, y que queda un reducto de entre el 3, el 2, el 3, el 5% de casos que no hay Dios que los explique por muchas vueltas que le des. Y como claro, yo pero digo, esto cambia todo el paradigma. Es decir, es que no es que hayan dicho, como la anterior audiencia, lo que tú estás diciendo, de este caso solo tenemos un 3%, un 1% de casos que no sabemos explicar, sino que ahora están diciendo que sí tienen esa tecnología, que sí tienen esas naves y que sí tienen esos cuerpos. No, pero eso lo está diciendo una persona. Esa gente claro, que además, y lo está diciendo. No lo dice además como protagonista, sino claro, ha escuchado claro a terceros. Lo que pasa mira, es que si eso, a mí me llama opinión ser pública, claro, fíjate, cambia un poco hasta la religión. ¿Qué tiene que decir también el Vaticano sobre esto? ¿Fueron creados por Dios, no? Es decir, todo esto cambia todo el paradigma. No, bueno, eso ya sería otro tema. Desde luego, si realmente se reconociese abiertamente la intervención extraterrestre en la historia, sí habría mucho que hacer desde el punto de vista tanto teológico como filosófico. Pero te lo voy a poner súper gráfico. Tú imagínate que mañana en el Congreso, bueno, mañana no porque están de vacaciones, en septiembre en el Congreso de los Diputados hacen comparecer a un testigo, y ese testigo se sube allí al estrado a petición del gobierno que sea, que aún no tengo muy claro si va a ser el socialista o el popular, pero bueno, y declara que en los últimos 30 años ha tenido la oportunidad de entrevistarse con directores. O sea, yo subo la apuesta, porque lo que se dijo en el Congreso es que había hablado con científicos de alto nivel. No. Este testigo español se sube al estrado del Congreso de los Diputados de España y dice, yo me he entrevistado con directores, no, y pluraliza, no uno, sino varios directores de los servicios de inteligencia españoles, el actual CNI y el anterior CSIR, además de con directores de otros servicios de inteligencia, por ejemplo, el MI6 británico, en el caso de Stella Remington. He recogido testimonios de pilotos, de militares, que me hablan de intrusiones en el espacio aéreo español, de lo que ellos consideran naves no humanas. Y además aquí traigo documentos, con el membrete del Centro Superior de Información de la Defensa, en el que se describe la recogida de restos orgánicos no humanos y naves estrelladas en España. Y va y lleva documentos, ya no solo lo cuenta, sino lleva documentos. Bueno, pues ese testigo podría ser yo, porque yo llevo más de 30 años investigando. ¿Por primera vez o lo has contado ya una vez? Nunca lo has contado. No, sí, sí está publicado en los expedientes secretos. Yo publiqué un libro que sí, en el planeta, sí, que se llama Los expedientes secretos, que sí, resume mis investigaciones con los servicios de inteligencia españoles, bueno, y de otros países, sobre estos temas. Y yo he vivido situaciones, Julio, que te juro que me río yo de las películas de James Bond y de las películas de espías, porque eran reales. Porque a mí me han entregado unos documentos en una cafetería, en los baños de un bar de Pontevedra, a las 12 de la noche, en unas circunstancias que aquello parece una película de Misión Imposible, o sea, una locura, y ahí hasta documentos. Claro, yo antes de publicar esos documentos tuve la prudencia de consultar al que fue número 2 de los servicios de inteligencia españoles, el coronel Juan Alberto Perote, y descubrió que eran falsos, que me habían intentado engañar. Si yo publico esos documentos, ya tendríamos, no un testimonio verbal, sino documentos oficiales de ovnis estrellados en España con recogida de humanoides. Claro, depende de cómo cuentes la historia. Por eso a mí no me impresiona tanto todo lo que está pasando en Estados Unidos. Ya pasó antes en España, además sí, por una razón que poca gente conoce, y es que España fue el laboratorio donde se experimentó cómo se iban a hacer las desclasificaciones sobre ovnis posteriormente en Francia, en Inglaterra, en Suecia, en todos los países que vinieron después. España fue el primero. Aquí se hicieron los experimentos y luego se corrigió lo que había salido mal, y así se hicieron después las desclasificaciones francesa o británica o de otros países, ¿no? O sea que España tiene un cierto protagonismo, vamos por delante en eso. Pero esto lo sabe muy poca gente, por eso entiendo que haya tanta fascinación. Además, claro, cualquier cosa que llegue de Estados Unidos siempre nos mola más, ¿no? Parece que si viene de Estados Unidos es mejor. Pero no, para nada. Hay que cogerlo con pinzas, realmente. Bueno, vamos a referir a este libro, OVNI Alta Extrañeza. Es el primer libro de Cuaderno de Campo. Bueno, ¿cuál sería tu percepción? Porque este fue el primer trabajo, ¿no? Sí. Y en él hablabas del problema número 1 de la ciencia moderna, lo comentas en este libro, esa frase, empiezas, y que cada caso es diferente, quizás cada caso es diferente porque cada testigo es diferente, único, claro, y su percepción de los acontecimientos también. Tú planteas que fuera el primer libro, tu primer hijo, de ese cuaderno de campo. No el primer libro, porque tienes mucha dirección, mucho bagaje, pero era el primer cuaderno de campo para, sobre todo, los investigadores, para trabajar en todos esos cuadernos de campo que tú habías cosechado durante tantos años, ya los estabas dando luz pública, ¿no? Sí, y yo creo esta herramienta, los cuadernos de campo, es algo que obviamente no utilizan los investigadores de gabinete, los analistas, los compiladores, los historiadores de la ufología, porque ellos no hacen trabajo de campo. O sea, estos cuadernos, además los míos son... Yo creo que si los ve un psiquiatra me encierra, porque yo lo anoto absolutamente todo. A mí me parece valiosísimo. Estás hablando de un trabajo de campo in situ, que te has movido, has movido el culo, y luego lo estás, compartiendo con los demás investigadores y con el gran público. Me parece fascinante. Yo estoy viendo cada vez más, y tú más todavía, con el ojo crítico, gente que escribe por internet. Solamente sí, recopila sí, por internet. Copia, pega. Yo no he escrito ningún libro, nada más que dos libros. Uno de ellos es de entrevistas, de mi labor, nada más. Pero para hacer eso de copia y pega, pues no me gratifica, no me da mucha satisfacción. Me parece, emocionante, muy especial este trabajo. Además es que aprendes tanto, Julio. Yo soy un enamorado del trabajo de campo. Yo siempre lo digo, a mí si me preguntan cuál es mi definición de la felicidad, para mí la felicidad es estar sentado en el coche con el depósito lleno y en el asiento del copiloto tener mi cuaderno, mi grabadora y mi cámara y un montón de teléfonos de testigos a los que voy a entrevistar. Para mí eso es la felicidad. Yo en ese momento soy absolutamente dichoso, ¿no? No necesito nada más en el mundo que carretera, que es lo que más me gusta. Y con este cuaderno, además, yo intentaba transmitir, intentaba contagiar ese amor por el trabajo de campo, porque te permite tener una visión del fenómeno ovni que no puedes tener desde el estudio. Justo ahora llevo un par de días discutiendo en una lista de ufología con varios ufólogos de gabinete, estos que se autodenominan ufólogos científicos. Estábamos discutiendo sobre el tema de los contactados. Y claro, la impresión que a mí me daba cuando estaba discutiendo con ellos, me empezaban a dar, a sacar bibliografía anglófona. No, porque según el estudio de los contactados de John Warren, no sé qué, de la Universidad de Tucson, según el trabajo de no sé quién, claro, y me daba cuenta de que ellos no habían hablado con un contactado en su vida. Bueno, ni con un contactado, ni con un testigo, ni con nadie, porque no salen de casa, ¿no? Entonces pierden la dimensión humana, que es fundamental. No, yo no concibo interrogar a un testigo por teléfono o por email. Es que no me entra en la cabeza, porque yo quiero ver su expresión no verbal. Quiero ver sus ojos, quiero ver sus manos. Hay mucha comunicación no verbal en una conversación cara a cara que te da muchas pistas sobre la credibilidad que puede tener el testigo, ¿no? Luego hay el visitar la escena del crimen o la escena del misterio. Yo lo llamo la escena del misterio. Cuando tú llegas a la escena, al lugar donde se ha producido el fenómeno, ahora estamos hablando de encuentros cercanos con ovnis, joder, hay veces que simplemente por estar allí te das cuenta de cosas de las que jamás serías consciente si simplemente estás utilizando bibliografía. El paisaje, la orografía, ¿por qué aterrizó aquí y no 2 metros más allá? Me acuerdo, por ejemplo, de un caso que a mí me impresionó mucho, de una niña, Dunia, que en plena noche se despierta, porque entra una luz muy fuerte por la ventana de su dormitorio, se asoma y ve lo que ella describe como un platillo volante que está aterrizando en una finca al lado de su casa, ¿no? Un pueblecito de la provincia de La Coruña. Claro, cuando llegamos allí, vimos, esto es un poco difícil de explicar, que esa finca era una finca, era un campo enorme, y estaba dividido por el medio por una línea de árboles muy frondosos. Si tú eres el piloto, me da igual que sea el piloto de un ovni, de un helicóptero, de un dron, y tú quieres aterrizar sin que te vea, con haber girado 2 metros a la derecha, habrías aterrizado en otro descampado, igual de acogedor, y no te habría visto nadie. Si lo hace ahí, es para que lo vea el testigo, ¿no? Esa es la conclusión a la que llegas. Pero claro, esto te das cuenta cuando estás en el lugar de los hechos. Tú imagínate a un policía, que es la discusión que tengo yo con estos ufólogos científicos, imagínate un policía que dice que no, que él no entrevista testigos de un crimen, y que él no va a la escena del crimen, coño, no se vaya a manchar los zapatos con la sangre ahí del muerto. No, a él que le manden después los informes y él ya los analizará en su comisaría tomándose el café. ¿Pero tú qué mierda de policía eres? ¿Pero cómo no vas a interrogar a los testigos y a los sospechosos? Bueno, pues este es un planteamiento que hay, que cada uno que haga lo que quiera, pero yo soy un absoluto defensor del trabajo de campo. Vamos a entrar ya en materia, aunque yo querría, aunque lo has comentado ya al principio, hay unas palabras que dicen un poco el contexto de todo. Las acabas de decir hace un rato, pero me gustaría repetirlas en el texto exacto y en contexto. Dices que en el vasto y fascinante universo ovni hay de todo, macroavistamientos avalados por miles de testigos simultáneos, como he hablado antes, casos que denominamos de alta credibilidad, lo he dicho, y las palabras, por estar protagonizados por profesionales aeronáuticos, pilotos, radaristas, controladores aéreos, policías, militares, científicos, etcétera. Episodios importantísimos en vídeo y fotografías, cada vez más, ya que llevamos, portamos el móvil, que pueden ser objeto de análisis, evidencias físicas como rastros calcinados de un aterrizaje, huellas sobre la carrocería de un coche, pisadas de los supuestos ufonautas en el sembrado. Bueno, esto ya nos está diciendo una perspectiva y el contexto de un gran número de pruebas y de consistencia de todas estas historias. No sé si podemos empezar a hablar de un caso que a mí me ha sorprendido, que es el primero, que es el de Pinarillo, el absurdo hecho ovni que ocurrió además en Simanca, en Valladolid, el 18 de marzo, no me confundo, de 1982. Sí, fue mi bautismo de fuego. Ese fue mi primer caso de encuentro cercano. Y es un caso al que le tengo un cariño especial porque trajo mucha cola aquella historia. Fue la primera vez que yo salía de Galicia para ir a ver un caso de aterrizaje en Valladolid, en Simancas. Volví no hace mucho, volví por allí. Y el caso es, como tantos otros casos, muy absurdo, porque se trata de un matrimonio, Antón y Carmen. Antón era profesor de inglés en la escuela de idiomas, recuerdo, y estaba preparando las oposiciones, y él estaba estudiando con unos auriculares, por lo que estaba abstraído, ¿no? Estudiando, escuchando música. Entonces se perdió la primera parte del avistamiento. Y lo que ocurrió en esa primera parte del avistamiento... A ver, estamos hablando de casos muy bizarros, muy, muy absurdos, que yo entiendo que cuando tus oyentes lo escuchen digan, bueno, aquí se han vuelto zumbaos, qué cosas más absurdas están contando. Bueno, lo que me cuentan a mí los testigos es que de repente empiezan a escuchar a los perros de toda la urbanización. Es una urbanización de casas de planta baja o de una planta, como pequeños chalés, situados a una cierta distancia unos de otros. Enfrente hay un gran descampado y luego ya un pequeño bosque. Y entonces, como ocurre en muchas casas de este estilo, pues tienen perros para vigilar, ¿no? Y de repente Carmen dice que todos los perros empiezan a ladrar como locos, eso le llama la atención, sale a la calle y se encuentra con un objeto, primer absurdo de este relato, que coincide con la descripción en la tipología ufológica clásica de lo que llamábamos naves nodriza, esos objetos con forma de cigarro puro, fusiformes, pero que estaría aterrizado en el descampado unos metros de su casa. Claro, ya es raro porque no, evidentemente no es una nave nodriza, es un objeto fusiforme, como un pequeño dirigible, ¿no? Como uno de estos globos solares, que fue mi primera sospecha. Y ella corre a llamar a Antón, lo saca de sus estudios, de sus libros, para que salga afuera y lo vea. Ese objeto está rodeado de luces resplandecientes, pero bueno, lo más absurdo de esta historia es que en lugar de encontrarse con un humanoide antropomorfo, perdón, lo que se encuentran es una especie de criatura cuadrúpeda que ellos asimilaban a una especie de gato robótico. O sea, es que no puede ser más delirante la historia, como una especie de gato robótico que va moviéndose con movimientos así robóticos, secos, al mismo tiempo que un bip bip que ellos llegan a escuchar, ¿no? Bueno, la historia entiendo que es muy increíble. Ellos al día siguiente, cuando vuelven, encuentran unos restos de pastos chamuscados, que esto lo hemos encontrado en muchos casos similares, como si se hubiese producido una combustión, lo cual también es absurdo, porque tú imagínate una tecnología extraterrestre que funcione con un motor a combustión. Es que no puede ser más impresentable. No se puede, o sea, no podemos concebir el viaje interplanetario, ni siquiera, mucho menos el interestelar y, por supuesto, de ninguna manera el intergaláctico, porque no hay un sistema de propulsión capaz de acercarse a la velocidad de la luz, y estos van con un motor a gasolina. Hombre, no me jodas, no tiene sentido. Pero lo que ya me rompió los esquemas de esta historia es que, hablando, tuve muchas reuniones con ellos, ¿no? Y un día Carmen, la testigo principal, me suelta que a su primo también le gustaba mucho esto de los ovnis y lo paranormal. Claro, yo le pregunto a tu primo, ¿y quién es tu primo? Dice, hombre, mi primo, el que está saliendo ahora en todos los telediarios por el escándalo este, ¿no? Mi primo. Pero Carmen, ¿quién es tu primo? No entiendo, que salen los telediarios, que es el hombre del tiempo, ¿quién es tu primo? No, hombre, no, el militar este de lo del CSI, de los papeles del CSI. Perdona. Carmen Pellón de León era la prima del coronel Juan Alberto Perote Pellón, que era el número 2 del CSIC, y que a finales de los 80, que es cuando a mí me llega esta historia, estaba siendo procesado por haberse llevado secretos de Estado del Centro Superior de Información de la Defensa, del Servicio Secreto Español. Claro, pues te puedes imaginar. Yo ya le dije a Carmen, oye, pues tú me tienes que presentar a tu primo, o sea, sí o sí. Bueno, pues que mi primo vive en Madrid, pues nos vamos a Madrid. Y así es como yo consigo, de esta forma tan... Mira, ¿ves? Esto no habría... Si yo solamente la entrevisto por teléfono o por email, nunca habría llegado a sentarme en el salón de la casa del domicilio particular del número 2 del Servicio Secreto Español, empezando una relación que duró varios años, a través de la cual pues conocí a otros agentes de otros servicios y reuní una información sobre nuestros temas, que me río yo de lo que está pasando en el Congreso de los Estados Unidos, ¿no? Absolutamente alucinante. Y todo surgió por un caso de encuentro cercano en Simancas, provincia de Valladolid. Fíjate tú las vueltas que da la vida. Por eso es tan importante el trabajo de campo. Curioso, exactamente. Vamos a otro caso, saltando de este a otro, al caso Muralla. Pero me parece también apasionante porque tú hablabas de esos testigos que realmente son de primer orden, protagonistas de estos hechos, y en este caso son dos policías de Lugo, se enfrentan ante lo desconocido, ¿no? Sí, y es un caso también muy, muy chulo porque ilustra, al igual que el anterior, estamos hablando de testigos que no han salido en televisión, que no han ido a Cuarto Milenio, que no han salido en la radio, que no han concedido entrevistas, porque no buscan protagonismo. Este es un problema que tenemos a veces con la casuística, tendemos a mitificar a los testigos, y los testigos son personas. Y como todas las personas, pues hay personas que te dicen la verdad, o por lo menos su verdad, y hay personas que te mienten a la cara con todo el morro. Eso también me ha ocurrido en muchas ocasiones. Y cuando el testigo quiere, o por lo menos no renuncia a ese protagonismo, bueno, pues alguien más escéptico podría sugerir que ese es el móvil de ese relato. Pero hay un tipo de testigos que son profesionales de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, profesionales de las Fuerzas Armadas, que no quieren ningún tipo de protagonismo, que han vivido experiencias tan extraordinarias como cualquier civil, como cualquier ciudadano, y que ya solo por eso parece que tienen un interés especial. En este caso se trata de dos policías de la ciudad de Lugo, Lugo capital, que aproximadamente, creo recordar, hablo de memoria, que a eso de las 5:00 de la madrugada, justo cuando iban a hacer el cambio de turno, ellos habían estado patrullando de noche, iban a hacer el cambio ya con los que entraban de mañana, y bordeando la muralla romana de Lugo, el casco antiguo de Lugo está rodeado por una muralla romana que es patrimonio de la humanidad, que es una auténtica belleza, muy gruesa. Esto es importante por lo que ellos relatan, y dice que de repente se encuentran con un espectáculo absolutamente sobrecogedor, que nunca antes y nunca después habían visto nada parecido, y es un objeto esférico. Ellos lo describen como una esfera que irradiaba luz, no la reflejaba, luminosa, que además emitía unos chisporroteos por todo el perímetro de ese objeto, y que comienza a ascender como si estuviese despegando de la muralla. Adquiere una cierta velocidad y en ese momento coge una aceleración incomprensible y desaparece de su vista. Y la verdad es que es yo peleé mucho este caso porque no teníamos la fecha exacta. Yo conocí a estos testigos muchos años después por una pista que me dieron, después yendo a las hemerotecas, si pudimos ubicar el día exacto en que se produjo el avistamiento, porque ellos recordaban que habían estado cerrando las calles porque iba a pasar la Vuelta Ciclista a España por Lugo. Entonces pudimos localizar el día exacto en que se produjo el avistamiento. Buscando en los archivos encontramos un par de referencias a otros casos que se habrían producido ese mismo día, y esto es importante porque normalmente nos enfrentamos a casos de un único testigo, ¿no? Pero a veces se da la suerte y hay casos, por ejemplo el tercero, el de Ferrerías, para mí fue clave, un testimonio colateral en que otros testigos desde poblaciones cercanas relatan haber visto lo mismo. Y esto fue lo que allá por los años 50 marcó un antes y un después en la historia de la ufología, cuando Aimé Michel descubrió las líneas ortoténicas, que son esto. Líneas ortoténicas eran las trayectorias que se suponían a un objeto que había sido avistado con una diferencia de minutos en varias poblaciones distintas, y que zanjaba la polémica de si los ovnis eran imaginaciones o fabulaciones de un individuo o no. Si ciudadanos de distintas localidades describen el mismo día el mismo fenómeno a horas sucesivas, no solo puedes tener la seguridad de que ahí hubo algo físico, objetivo, empírico, exógeno al testigo, sea lo que sea, sea cual sea su origen, sino que además puedes trazar una trayectoria, puedes deducir en qué dirección se movía por esa continuidad de testimonios sucesivos, ¿no? Y esto es lo que ocurrió en el caso Muralla, por ejemplo. O sea que ahora hay más teorías, ¿no? Cuando hablas de fenómenos exógenos, que ese fenómeno lógicamente fuera externo, ahora se hablan de nuevas teorías, ahí está Caravaca y otros tantos, pero que esas son unas teorías que lógicamente el testigo tiene algo importante y ya más allá también no solo de lo físico sino de lo psicológico. No sé qué opinión te merecen también ese tipo de teorías que es que teorías teniendo. Mira, hace un par de años tuve el privilegio de reconstruir la historia del hombre que inventó la ufología, Óscar de Ivrea. Es una historia apasionante. Un tío que se encontró, sin buscarlo, con el fenómeno ovni en 1943, siendo uno de los voluntarios de la División Azul, una unidad española que combatió con los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, en el sitio de Leningrado. Allí, en Leningrado, en el frente de Pushkin en concreto, 7 compañeros suyos vieron lo que le describieron como un disco volador. No se había, estamos hablando de 4 años antes del caso Arnold, ¿eh? No se había inventado todavía el término platillo volante. Y claro, todos pensaron, al principio nadie pensaba en extraterrestres. Esto es mentira, esto es un invento de la hipótesis psicosocial, pero es falso. Ellos pensaban que eran un arma secreta nazi, algún tipo de aeronave extraña de la Luftwaffe, muy rara, que fue muy espectacular el avistamiento, y quedó como una anécdota de guerra. Pero 2 años después, en el año 45, son los propios padres de Óscar de Ivrea los que ven 2 platillos volantes, y a partir de ese momento, 1945, él comienza a hacer ufología 2 años antes del caso Arnold. Y además, ufología de campo, porque él se desplazaba para entrevistar a los testigos, y ufología científica, porque él intentaba encontrar la explicación a través de la física, de la meteorología, que era su oficio, se dedicaba a la meteorología, y pudo explicar muchos casos. Bueno, pues para reconstruir la vida de Óscar de Ivrea, me pasé meses en las hemerotecas deconstruyendo la historia de los ovnis desde el principio. O sea, me fui a 1945 y empecé a rastrear en toda la prensa las primeras noticias sobre platillos volantes que llegaron en los años 40, 50 y 60. Y hubo un montón de teorías. Es que esto es fundamental. Cuando los de la hipótesis psicosocial dicen, nada, bueno, esto de los ovnis es por las películas de ciencia ficción americanas. Es mentira. A partir de 1947, cuando surge el fenómeno social de los platillos volantes, se hicieron un montón de encuestas, yo incluyo en esta biografía, en El Gallego Sabio, la primera, que fue del Instituto Gallup, que es una de las organizaciones de encuesta más importantes de los Estados Unidos, y a finales del año 47 hace una encuesta y nadie, entre todos los encuestados, nadie relacionaba los platillos volantes con los extraterrestres. Eso no ocurrió hasta los años 50. Durante los primeros años, nadie vinculaba, estaban en plena Guerra Fría, acababan de salir de la Segunda Guerra Mundial, y lo que tenían miedo es que los platillos volantes fueran armas secretas japonesas o rusas o alemanas. Hay unas historias maravillosas con eso. Se suponía que eran platillos volantes construidos por los nazis que habían sobrevivido, que habían escapado al juicio de Nuremberg, pero nadie hablaba de extraterrestres. Y no me quiero enrollar mucho. Y empezaron a surgir hipótesis y teorías, algunas de las cuales todavía están vigentes hoy en día, como una de las primeras fue la que vino de la Iglesia Evangélica, que sugerían que detrás del fenómeno ovni estaba el diablo. Porque Lucifer es el príncipe de la potestad del aire, según la Biblia, y en el final de los tiempos, que ellos ya creían inminente en el año 47, pero que sigue sin llegar, pues suponían que detrás del fenómeno ovni lo que había era presencias sobrenaturales, tanto angélicas como diabólicas. Luego apareció Constable diciendo que no, y presentó la hipótesis de las entidades biológicas. Y hay un montón de bibliografía, y todavía hoy en España, hace 2 años o el año pasado, se publicaron varios libros de autores españoles defendiendo que detrás de los ovnis lo que hay son extremófilos, luminosos, criaturas vivas. La última película esta de Hollywood sobre ovnis precisamente presenta esa teoría, que el platillo volante es una especie de ser vivo, de criatura que vive en la alta atmósfera y que no es una nave ni extraterrestre ni nada, que son criaturas. Luego llegó Jung con su teoría del inconsciente colectivo e hizo un planteamiento psicosocial de los ovnis. Luego llegaron Jerome Clark, Valé, John Keel, y trajeron la hipótesis de la parufología. O sea, hay Ignacio Darnaude, que fue uno de los grandes pensadores del fenómeno ovni que tuvimos en España, redactó un documento con más de 300 hipótesis que hay sobre el origen de los ovnis. Así que, además de la de los extraterrestres, hay muchas otras opciones. Bastantes. Yo quería referirme ahora a varios casos. Hablas de varios informes de la Guardia Civil, uno redactado el 18 de marzo de 1996 en la 612ª Comandancia de la Guardia Civil, relativo a la insólita experiencia de André Moraldeira en Guitiriz, en Lugo, ¿no? Relatando que su coche... Guitiriz. En Lugo, relatando que su coche fue levantado en el aire por una causa invisible. Esto fue el 26 de febrero y se trasladó por el aire durante varios metros. Era la abducción, ¿no? Sí, este caso, que en realidad recoge varios. El caso es, explota la cabeza, yo creo, vamos. Total, porque esto es una breve aproximación a lo que fue la oleada gallega, que se inició en noviembre de 1995 y se prolongó durante aproximadamente 6-7 meses, y en el que recogimos tantos avistamientos de ovnis en Galicia como en los 25 años anteriores. Fue una locura. Los investigadores... Otro informe que es referido al mismo caso, el 4 de marzo de 1996 sucedió en la finca Ferreira. Son distintos casos. Sí, no, son distintos, y lo de Ferrerías es brutal, brutal. Gracias al principio, cómo fue el coche, porque eso fue, más hay una especie de dibujo también tremendo. Sí, Moraldeira, él no vio objeto, nosotros incluimos su relato en la casuística de la oleada, porque antes, ese mismo día y después, hubo docenas de avistamientos por toda la región, porque estábamos en plena oleada. Aquí, Miguel Pedrero, Marcelino Requejo, Alex Navarro, José Lesta, Carlos Gabriel Fernández, no parábamos. O sea, era todos los días salir corriendo, porque yo siempre le he dejado a los testigos una tarjeta con mi teléfono, pidiéndoles que a cualquier hora del día o de la noche, si vuelven a ver algo, me avisen. Entonces, yo recuerdo noches de salir a las 11:30 de la noche, llamar a Pedrero, llamar a Lesta, tío, que hay un avistamiento en tal pueblo. Cogemos el coche, salimos, no nos matamos por las carreteras de milagro, si no nos matamos ahí, ya no nos matamos nunca. Y era llegar a una aldea, a un pueblecito perdido, que te contasen un caso y que te dijese, no, y mi tío Mariano en el pueblo de allá también vio algo, y tú vas al otro pueblo, no, y mi prima Maruja en el otro pueblo también vio algo, y era una locura. Recogimos 200 y pico testimonios, 200 y pico relatos, uno a uno, que a ver, que nosotros somos aficionados, que no vivimos de esto, ¿eh? que lo hacemos con nuestro dinero y en nuestro tiempo libre. O sea, es una locura lo que pasó. En el caso de Moraldeira, él no vio objeto. Él dice que volvía a su casa una noche en Guitiriz. Esto está casi en la frontera de la provincia de Lugo con la provincia de La Coruña, porque el eje de toda la oleada era la provincia de Lugo. Todo empezó, además, con una alarma en un acuartelamiento militar en el polvorín de Asgándaras, del ejército de tierra, en que de repente las cámaras de videovigilancia se ponen a grabar un objeto fusiforme, perdón, un objeto romboidal, y el oficial al mando manda salir a las tropas a buscar qué demonios era eso. Bueno, fue una locura. Cuando ocurrió esto, yo recuerdo que estaba en Madrid, me cogí el coche, salí disparado para Lugo, ya estaban en Lugo Requejo, Pedrero, todos mis compañeros gallegos, pero como yo soy un poco más kamikaze, pues no se me ocurrió otra cosa que comprarme unos pantalones y un jersey kakis, unas revistas de defensa, las puse así en el salpicadero del coche, y una gorra. Y cuando llegué a la base, claro, estaba ahí un pobre soldado con el CEMME ahí haciendo la mili, y le digo, le saludo así como saludan los militares, le digo, oye, avísame ahí al jefe de servicio que está aquí, Carballal, de Madrid. O sea, yo no le mentí, a mí no me podían acusar de usurpar una identidad oficial. Yo dije que era Carballal, de Madrid. Y me abrieron, me metí en la base, conseguí los negativos de las imágenes. Bueno, fue una... Si fuera un terrorista, vamos, podía haber sido terrible. Y ahí empieza la oleada. Como todos los días había avistamientos por todos lados, el caso de Guitiriz lo incluimos, aunque no hay avistamiento de un objeto, sino que él, cuando regresaba a su casa, dice que de repente notó que el coche, como si se quedase flojo, o sea, como si el volante girase de una forma anómala, y cuando se asoma por la ventanilla, él asegura que ve que el coche está como a unos 2, 3 o 4 metros por encima del suelo, y tiene un ataque de pánico, lo cual es muy lógico, hasta que el coche vuelve a ser posado en el firme, y esta es básicamente su historia. Lo de los documentos de la Guardia Civil fue porque varios testigos, cuando nosotros llegábamos a encuestarlos, nos contaban que ya había estado la Guardia Civil allí. Entonces hubo que perpetrar otra de mis maldades para conseguir colarme en el despacho del general de la Guardia Civil de Lugo, que es donde estaban esos documentos, y poder fotografiarlos, digamos que sin pedir... Bueno, yo primero lo pedí por las buenas, pero como por las buenas no me los daban, pues tuve que conseguirlo por las malas, ¿no? Y ahí estaban varios de esos documentos, como el de Guitiriz o el de Ferrerías, que es un caso mucho más complejo, porque lo que ocurrió... Fue sí. Naturalidad, incluso de una nave espacial en la que descendieron varios extraterrestres, aparece en el informe, eso me parecía... Sí, es alucinante, porque además el testigo... dicho con todo respeto, el testigo es una persona ya es mayor, que siempre ha estado en el rural gallego, se dedica a la agricultura y que no sabe ni leer ni escribir. Y como no sabe leer ni escribir, es imposible que tuviese la más mínima noción del caso Galdar, que es uno de los casos más famosos y más clásicos de la ufología española. Ni él, ni un matrimonio que conocí en Proaza, que es una aldeíta ya dentro de Asturias, porque nosotros pateamos toda Galicia, pero bueno, hicimos alguna incursión en Asturias y en León, que es hasta donde llegaba el efecto de esa oleada, ¿no? Y en Proaza, yo recuerdo un matrimonio que me describen un fenómeno muy atípico, que no es habitual en la casuística ufológica, pero que sí recuerda mucho el caso del doctor Padrón en Galdar, que ese tú lo conocerás de sobra, el caso de esa esfera transparente en la que hay unos seres muy altos y demás. Bueno, nuestro compañero de Canarias. Sí, José Gregorio. Claro, cuando un matrimonio de lo más profundo del rural asturiano te describen un fenómeno y utilizan unas palabras muy concretas. Dicen que era una esfera transparente, enorme, de la que salió una como un arco iris, como una rampa de colores por la que descenderían los humanoides, ¿no? Y solo un par de días después, un testigo analfabeto de Friol, en Ferrerías, en la provincia de Lugo, usa las mismas palabras. Es que es totalmente imposible que se conociesen. Pero además que no les dio tiempo, ninguno de ellos salió en televisión. Bueno, el de Ferrería saldría posteriormente, pero en ese momento ninguno de ellos había salido en televisión. No sé si se entiende lo que quiero decir. Estas encuestas directas, cara a cara con el testigo, esa comunicación no verbal, cuando se pone a tartamudear el testigo, cuando se le vidrian los ojos o se pone a llorar por la emoción, eso es lo que te da credibilidad a un relato. Y eso solo lo puedes vivir si estás sobre el terreno. Pero que testigos diferentes, en poblaciones diferentes, describan exactamente igual el mismo fenómeno, que no es el típico platillo volante. Claro, si dijeran un platillo volante de chapa, bueno, pues lo típico, pero no, están describiendo algo muy extraño y usando incluso las mismas palabras. Lo que ocurrió en el caso de Ferrerías, para mí es mucho más, me rompe el cerebro, porque el relato del testigo principal sigue siendo totalmente irracional, bizarro, increíble. Él cuenta que, como en la radio, llevaban días hablando de los ovnis que se estaban viendo por toda Galicia. Él vuelve de trabajar con su tractor a su casa, es una casa muy grande que está en un descampado enorme, y ve una luz rara en el cielo. Y entonces no se le ocurre otra cosa a este hombre que coger una linterna que él lleva en el tractor, para cuando se le hace de noche, y ponerse a hacerle señales al objeto y a decirle, baixad, baixad, o sea, bajad, bajad, venid aquí, venid. Y aquello bajó. Claro, cuando él ve que aquel objeto, que en principio era un punto de luz de un tamaño relativamente similar a la luna llena, hace una especie de parábola y se le viene encima, tiene un ataque de pánico, se mete en su casa, sube a la primera planta, que es donde está su dormitorio, se asoma por la ventana y lo que nos cuenta es que ve esa esfera transparente de la que sale ese mismo arco iris de luces, arco iris de colores, y ese arco iris, esa especie de rampa luminosa, es por la que descienden cuatro criaturas que él describe como de pequeño tamaño, de grandes cráneos, pues los humanoides típicos, ¿no? Él tiene un ataque de pánico que le hace meterse debajo de la cama y no sale hasta la mañana siguiente. Pero claro, cuando tú te pones a hablar con los vecinos, que es lo que hice yo, de acuerdo, hay un bar, el único bar que está a unos quizá 300 o 400 metros de la casa del testigo. Iba preguntando por ahí a los vecinos y a la gente de esas casas, no, ni siquiera es un pueblo, son cuatro o cinco casas desperdigadas en el rural, y la dueña de esa taberna, cuando yo le pregunto si esa noche ella había visto algo extraño en el cielo, Balatea, y me dice, nada raro. No, a ver, lo único que cuando fui a sacar la basura, a eso de las 11:30 de la noche, más o menos a la hora a la que se produjo el avistamiento, vi que había dos lunas en el cielo. Pero bueno, supuse que era un reflejo la una de la otra. Oiga, señora, ¿cómo va a haber dos lunas en el cielo? O sea, fíjate, ella había visto algo raro, pero ni siquiera lo atribuía a algo paranormal o sobrenatural o ufológico. Pero el testimonio definitivo para mí fue el de Sara, que es la vecina más cercana a la casa del testigo de Ferrerías, ¿no? Esta es una señora mayor que también le pregunto, oiga, ¿usted ha visto algo raro por aquí estas noches y tal? Y me dice, raro. A mi vecino, que es muy raro. Sí, sí, que es un vecino muy raro. Pero bueno, sí es verdad que el otro día, fíjate, la noche en que se produce el supuesto avistamiento, ella dice que estaba viendo, recuerdo que además la expresión me inspiró mucha ternura, Canal 5, en vez de decir Telecinco, estaba viendo Canal 5, ¿no? Al Pepe Navarro y tal, y que de repente a eso de las 11:30, o sea, a la misma hora a la que se produce el incidente, dice que se le avería la televisión, que de repente se va la imagen, y como se va la imagen es cuando ella escucha a su vecino pegando gritos en el campo, baixade, venir aquí. Se asoma a la ventana y ve a su vecino con la linterna como lanzando ráfagas al cielo. Ella no llega a ver el objeto, pero dice que es un detalle que yo considero importante, que lo que le llamó la atención es que había mucha claridad porque le veía hasta los zapatos al testigo, ¿no? Y dijo, bueno, este está loco, está con sus tonterías, se metió en la cama porque justo se le había estropeado la televisión en ese momento y no llegó a ver el objeto. Pero con su relato está avalando el testimonio del testigo, lo que nos contó. Luego, cuando fuimos allí, sí es cierto que encontramos unas huellas muy curiosas, como una especie de tres huellas, como si se hubiese apoyado algo con mucho peso y que dibujaban un triángulo isósceles justo en el lugar donde el testigo nos decía que se había producido el aterrizaje. Y luego encontramos unas huellas. Yo me fui con mi bolsa de escayola que compré en una droguería con mi botella de agua y saqué unos moldes de escayola de unas pisadas muy raras, como con una especie de crampones de tres partes que se hunden en la tierra bastante, y tengo una de esas. Tanto Marcelino Requejo como yo hicimos moldes de escayola de las huellas, o sea que además de los testimonios verbales tenemos un montón de otras evidencias colaterales para un relato que de por sí es totalmente absurdo. Ya me quiero referir al último caso, porque antes de referirme al caso de la pared de los diablos, ese que me está ya totalmente cuadriculado, por vuestra experiencia personal, quería hablar de un tema que tú comentaste cuando hicimos el homenaje a Paco Padrón. Comentaste, te referiste vagamente sobre las experiencias en las galerías del Barranco de Badajoz, el mundo subterráneo del Barranco de Badajoz, que es un tema apasionante. No sé, mejor es difícil hacer resumen aquí, que es un tema prolijo, un tema largo, pero me gustaría que me hablaras de ello, porque es un tema apasionante. Sí, pues fíjate, a veces eres tú el que va a buscar los casos y a veces los casos te buscan a ti. Y lo que me ocurrió a mí en el Barranco de Badajoz es bastante increíble, pero te prometo que es verdad. Bueno, además están los protagonistas que lo pueden certificar. Yo acababa de pasar 4 días en la isla de Las Palmas, siguiendo un caso de visitantes de dormitorio, que relato, o sea, la primera parte de esta historia está en el cuaderno de Campo 6, en Encuentros cercanos del tipo 4, donde hablo del fenómeno abducción, ¿no? Y de las investigaciones que yo he hecho. Y de cómo he tenido la increíble experiencia de estar presente cuando se producía la supuesta abducción. Que creo que pocos investigadores podrán decir esto, porque en varias ocasiones, a partir de los años 80, mutó el paradigma del fenómeno abducción. Antes del año 85, los abducidos normalmente eran personas que conducían por una carretera nocturna, en secundaria, y que eran secuestrados. A partir de los libros de Stryver y de Woodcockins, las abducciones continúan en el dormitorio, aparece la figura dominante. La casa, sí. Que se está. Entonces, en el caso de Judith en Las Palmas, yo había pasado 4 días haciendo guardia, literalmente. Luego me pasó en León, en otros casos, ¿no? O sea, imagínate un matrimonio que te cuenta que están recibiendo visitas de dormitorio y tú te vas a hacer guardia por la noche para capturar a los extraterrestres. Y es una situación, yo cada vez que lo pienso, digo, es que no, es que yo estoy mal de la cabeza. Yo cada vez que lo pienso, bueno, y ellos peor, porque tú imagínate el matrimonio ahí durmiendo en la cama y yo en la puerta del dormitorio haciendo guardia a ver si venían los extraterrestres. Bueno, y después de esos días en Las Palmas me fui a Tenerife, donde mi queridísimo Paco Padrón me acogió como ese abuelo entrañable que era para todos nosotros. Intentó convencerme de que no fuera al barranco, porque yo quería pasar una noche solo en el Barranco de Badajoz y meterme en las galerías a ver si encontraba a los hombres blancos que no había encontrado en Las Palmas. E intentó convencerme, como no había manera, pues me dejó el saco de dormir, la linterna, toda la equipación que yo llevé, porque iba sin nada, iba un poco en plan kamikaze. Y cuando llego al Barranco de Badajoz, en la isla de Tenerife, ya estaba anocheciendo. Paco me dejó allí en la entrada, él se volvió y yo me quedé solo. Subí a donde empiezan las galerías para montar allí mi pequeño campamento, para calentar unas latas de sardinas y beber un termo de café. Y de repente me encuentro con dos tipos que se me acercan y me dicen, coño, tú eres Manuel Carballal. Tú imagínate esto, Julio, que te pasa. Dos tipos, dos personas. Como dos tú, personas, como dos personas que también estaban allí. Y, pero lo flipante no es que haya dos turistas en el barco de Badajoz, lo flipante es que me conozcan. Y resulta que uno de ellos era Joan Solé, que era al que yo había conocido muchos años atrás, precisamente en la montaña de Montserrat, en Barcelona, porque él era uno de los habituales de las reuniones de José Grifols. Desde que en su infancia, no me voy a enrollar porque el capítulo es un poco largo, tuvo un encuentro cercano con un objeto también completamente atípico que se sale, o sea, la descripción de Solé es otro de esos casos únicos porque no son platillos volantes, no son los típicos humanoides, o sea, por eso este cuaderno de campo se titula Alta extrañeza, porque son los casos más bizarros, más aparentemente absurdos, pero que te los cuenta gente que no tiene nada que ganar. Y el caso de Solé, cuando él era muy crío, estaba de acampada con unos amigos en un pueblecito, va al río a buscar agua para el campamento y de repente, en pleno día, se encuentra con un objeto similar, en cierta manera, al caso de Simancas, que antes comentamos, porque era un objeto fusiforme, pero con dos especies de cúpulas, era una omnibiplaza, con dos especies de cabinas, que estaba aterrizado, y con dos humanoides, pero que él describía como de aspecto asiático, como si fuesen chinos, o japoneses, o coreanos, que estaban como recogiendo muestras. Claro, él cuando ve aquello se asusta, echa a correr, y aquel objeto empieza a perseguirlo, volando muy bajo, como a 1.5 metros, 2 metros del suelo, hasta el punto, esto es lo que cuenta Soler, que en un momento determinado la punta, la parte delantera de ese objeto, llega a tocar su cabeza en esa persecución. ¿No? Imagínate, volando muy despacio, a la velocidad a la que puede correr un niño asustado, y hasta llegar a tomar contacto con él. Y esta historia me llegó pues precisamente en el barranco de Badajoz, buscando, no vimos a los hombres blancos, nos metimos 7 kilómetros para adentro, al final pillamos gases, uno de ellos se desmayó, lo pasamos francamente mal, pero no vimos a los hombres blancos del barranco de Badajoz, pero me llevé este relato extraordinario. Bueno, vamos ahora al relato que nos ha traído aquí. Es un relato que a mí ya, la verdad es que me estalla la cabeza, pero me parece un relato también con una sensación muy emocionante, muy tierna, ya te puedes imaginar. Me vas a permitir, tú me dices si quieres o no, que pongamos un documento sonoro que tú ya conoces perfectamente, que Javier Serra lo publicó, lo dio a conocer. ¿Me permites que lo podamos escuchar? A mí me parece muy tierno, muy especial, y da y aclara realmente que este fenómeno, bueno, nos estalla en la cabeza realmente cuando lo vives, y respuestas casi ninguna, pero es apasionante y da veracidad a toda la historia de alguna manera. ¿Me permites o no? No, como no te voy a permitir, a mí me da muchísima vergüenza, da mucha vergüenza. Es una cosa personal, pero a mí me parece muy bueno. A mí no estamos para juzgar. Lo que yo, imagínate los testimonios que cuando yo grababa, cuando tenía 12 años, en estas grabadoras, que parecía una voz de Ripiti, una voz que dice, sí. ¿Pero qué está diciendo? ¿Qué está diciendo este? Que cosas así. Tengo también, por ejemplo, un documento de Televisión Española hablando de las alertas ovnis, de promocionando alguna alerta ovnis. Es una cosa también bochornosa. Pero bueno, es así. A mí me parece muy tierno, muy emocionante, muy especial, muy bonito. Vamos a escucharlo, si te parece, porque son 49 segundos nada más. Mira. Abrir la mente. Esto hay que escribirlo de pe a pa todo, ¿eh? Esto es lo más increíble que he visto en mi vida. Y lo digo ahora en directo. Son las 12 y 3 minutos. Es demasiado. Y lo que acabamos, yo no me atrevo a describirlo. Esto ya no es lejos. Esto es encima de nuestras cabezas. Tengo la piel de gallina. Estáis contentos, ¿no? Esto ha sido encima. Y seguimos tranquilos, ¿eh? Y hemos visto una nave. Y siguen los... Es que esto es increíble. Esto ha sido totalmente increíble. Esto ha sido totalmente increíble. Se ha iluminado todo. Yo no, lo que no entiendo es cómo tú puedes venir aquí y soportar eso sin creer un paro cardíaco. No tengáis. No, miedo no, asombro. Por lo menos tenemos la suerte de la constatación grabada. Pues ahí estaba, Hay las voces de Javier Sierra, la tuya, y la de Rifol, que es un hecho apasionante. En la pared de los diablos, en Montserrat, esto fue el 23 al 24 de julio de 1987, y bueno, la verdad es que yo creo que la primera, no sé si la única experiencia en primera persona que viviste es de esa otra realidad que uno, muchos de estos testigos se enfrentan. Tú fuiste testigo, no fuiste el que investigabas, sino fuiste el testigo. Bueno, fuiste a entrevistar a Rifol y al final aquello os dio en la cara realmente. ¿Cómo fue toda esta historia? Absolutamente. Además, fíjate, este cuaderno de campo, número uno, Alta Extrañeza, si lo abres en la primera página verás que está dedicado a Sofía y Martín Sierra, que son los hijos de Javier. Pues aquella historia nos cambió la vida. Yo a todos creo los que no han perdido la esperanza, me imagino, de en todas estas historias que son reales. Claro, claro, claro. Aquello fue, nos cambió la vida, absolutamente. Nos hizo saltar al vacío ya de cabeza, pues ya teníamos la convicción absoluta de que no estamos locos, de que esto es real, de que el fenómeno es real. O sea, a mí eso no me lo puede discutir nadie, porque ¿sabes una cosa? Sí. No sé si tú recordarás, en el año 89, porque esto ocurrió en el 87, en el 89, yo en las jornadas de parapsicología que yo hice, parece que eran las terceras, que eran todas, lógicamente, réplica de las jornadas del CP, porque me había enseñado Rafa Rivera muchas cosas, y bueno, tú estuviste, estuvo también Javier Sierra, y no sé si recuerdas que yo estuve con vosotros comiendo en un burger, creo que era en, no recuerdo la calle exactamente, y vosotros estabais hablando de este hecho, pero claro, yo en aquel momento no tenía ni idea exactamente, tú no lo recordarás a lo mejor. Y estabas hablando con Javier de algo, porque Rifol nos sacó del coche y tal, y fue alucinante. Y queríamos ver, a ver dónde estaba el truco, a ver dónde estaba la historia, porque yo creo que tú ibais a cogerla, intentar coger. Yo sí, Javier no, pero yo sí. Yo siempre fui más desconfiado. Además, ahora yo creo que ya se puede entender bien, porque justo en el cuaderno de campo número 10, en el último, que es el más autobiográfico de todos, yo cuento cómo yo me inicié en estos temas desde la teología, en la parapsicología. A mí no me interesaban los ovnis hasta que ocurrió esto. Pero en el año 86, y yo pongo unos anuncios en la revista Karma 7, que era la que había entonces, buscando otros chavales a los que le molasen estos temas para castearnos, me escribe un chaval de 15 años de Vinaroz que se llamaba Javier Sierra. Empezamos una relación primero epistolar, luego Javier tuvo la brillante idea de proponerme en el verano del 87, oye, joder, ¿por qué no nos conocemos en las vacaciones del colegio? Yo me voy 15 días a Galicia y tú te vienes 15 días a Vinaroz y así nos conocemos, efectivamente. Bueno, vivíamos con nuestros padres, lógicamente, ¿no? Entonces Javier se vino 15 días a La Coruña, a casa de mis padres, y yo me fui 15 días a Vinaroz. Pero como Vinaroz es más pequeñito que La Coruña, al cabo de una semana ya lo habíamos visto todo lo que podía tener que ver con estos temas, ¿no? Y siempre diré, y es algo que he comentado con Javier muchas veces, que lo más maravilloso de investigar anomalías es que no hay nada más enriquecedor, de verdad. Porque investigar estos temas te lleva a interesarte por la arqueología, por la historia, por la física, la geología, la astronomía, por todo. Nosotros, aquellos críos de 15, 16, 17 años, íbamos a museos, íbamos a conferencias de astronomía, hacíamos cursos. O sea, mientras que mis compañeros del barrio, bueno, en los años 80, los que no estaban enganchados a las drogas, pues iban a la discoteca o tenían otras prioridades, ¿no? Ellos llevaban en la carpeta del colegio forrada con fotos de Schwarzenegger y yo las llevaba con fotos de Benítez. O sea, pero que es muy enriquecedor porque te obliga a leer de muchos temas, ¿no? Claro, ya habíamos estado en todos los museos, habíamos estado en las cuevas de la Valtorta, viendo las pinturas rupestres, habíamos hablado con toda la gente de Vinaroz a la que le había pasado algo raro, y decidimos irnos 4 días a Barcelona. en esos cuatro días que nos quedábamos en casa de una amiga de la madre de Javier, llevábamos unas bolsas de plástico con latas de sardinas, bocadillo, bueno, teníamos un duro, éramos estudiantes, y ahí es cuando yo conocí a Antonio Rivera, cuando visité por primera vez la revista Karma 7, la redacción, cuando visité la sede del Instituto de Ciencias Parapsicológicas Hispanoamericano, que es donde yo estaba estudiando parapsicología, estuvimos en el CEI de Barcelona, y dejamos para el último día a un pirao, a un tío, que decía que los días 11 de cada mes se comunicaba con ovnis en la montaña de Montserrat. Y yo recuerdo que le aposté a Javier una cena a que aquello era un fraude. Es más, recuerdo que el día antes estuvimos con Pere Redom en el Centro de Estudios Interplanetarios de Barcelona, que era la organización de ufología científica más importante y más longeva que ha existido en España, y cuando le preguntamos, yo recuerdo que le pregunté a Redón, oiga, ¿y el tío este de Montserrat, del Grifo, ustedes cuando han estado allí han visto algo raro? Y nos dice, no, nosotros no perdemos el tiempo con tonterías, ellos no hacen trabajo de campo. No, coño, pero si está aquí al lado de Barcelona, si lo tienen aquí al lado, Montserrat, no, eso es un pirao y tal. Bueno, no se preocupe que mañana hemos quedado con él y vamos a demostrar el fraude. Eso es lo que yo pensaba. Javier, más prudente que yo, me decía, oye, no seas tan cerrado, Manuel, que a lo mejor si tanta gente dice que lo ha visto, a lo mejor hay algo. Nah, Javier, que no, te ha puesto una cena que no se ve nada. Y ese día, el 23 de julio de 1987, amaneció toda Barcelona encapotada. A pesar de que era pleno verano, pues el cielo estaba cubierto de nubes, ¿no? Y cuando quedamos con Grifol, quedamos en plena Barcelona, cuando él salía... Luis José Grifol es un tío que habla 6 idiomas, era un ejecutivo, un alto ejecutivo de la empresa de helados Frigo, o sea, no tenía problemas de dinero, nunca se lucró con el tema OVNI, y es, atención, uno de los dos únicos españoles que se fue a hablar de OVNIs a la Cámara de los Lores Británica, Antonio Rivera y Luis José Grifol. Lee Grifol. O sea, cuando digo que todo lo que está pasando en Estados Unidos ya ha pasado, pues añado, hasta en la Cámara de los Lores del Reino Unido se ha debatido el tema OVNI y estuvieron dos españoles, primero Antonio Rivera y luego Grifol. Bueno, pues cuando llega este tipo, resulta ser un tío muy cordial, muy entrañable, pero como yo ya estaba revirado, yo estaba con que era un fraude, pues estaba muy, muy desconfiado. Voy a resumirlo mucho porque la historia es muy larga. Él nos dice que nos invita a cenar en el Bruc, en Montserrat, que es una pena que hayamos ido en un día en que está todo el cielo encapotado, porque claro, no se va a poder ver nada, pero que nos invita a cenar. Claro, nosotros llevamos cuatro días comiendo latas de sardinas y bocadillos resecos, y hombre, que te inviten a cenar, pues oye, pues algo que nos llevamos, ¿no? Y así además intentamos pillarle en alguna contradicción para demostrar el fraude. Yo te prometo, Julio, que no bebimos alcohol. No bebíamos nunca alcohol, pero en esas circunstancias menos, por lo que ocurrió después. Recuerdo perfectamente hasta lo que comimos. Recuerdo que fue la primera vez en mi vida que comí caracoles, que probé la crema catalana. Y a eso de las 11 más o menos de la noche, cuando ya hemos terminado de cenar, y salimos al aparcamiento del restaurante donde nos había llevado, en la falda de la montaña de Montserrat. Recuerdo que con toda la mala leche le digo... Bueno, él se ofrece a subirnos al monasterio para enseñarnos dónde se encontró la Moreneta, la Virgen Negra, que también se descubrió unas circunstancias ufológicas muy curiosas. Sí. Y cuando estábamos allí, yo recuerdo que veo que el cielo ha empezado a abrirse un pequeño claro y se ven un par de estrellas. Y con toda la retranca gallega, y con toda la socarronería, y con toda la ironía del mundo, le digo a Grifol, oye, Luis, joder, coño, ya que estamos aquí, yo vengo desde La Coruña, Javier desde Vinarón, joder, y ahí parece que hay un pequeño claro en el cielo, ¿tú no podías pedirle a tus amigos, aunque sea que den así una pasadita rápida, ¿no? Que veamos algo. Y Grifol, con una seguridad en sí mismo que mete miedo, dice, oye, pues tienes toda la razón, pues se lo vamos a pedir, venga, vamos a subir a la explanada. pasaron un montón de cosas esa noche, pero bueno, el hecho es que a las 12 y 3 minutos estábamos los tres en la pared de los Diablos, en la explanada donde él hace las convocatorias. Teníamos tres cámaras fotográficas, la mía era una Zenit 11 con un carrete comprado en La Coruña y que luego se revelaría en La Coruña, la de Javier una cámara compacta Agfa con un carrete comprado en Vinaroz y que luego se revelaría en Vinaroz, y la de Grifol una cámara Canon o Nikon profesional con trípode, disparador de pera, pero con un carrete comprado y revelado en Barcelona. Hay un momento en la cinta que se escucha, caray, Manuel, qué desconfiado eres, porque hasta yo tomé las fotos con la cámara de Grifol, porque yo pensaba, joder, si este tío deja el obturador abierto con una exposición larga y pasa un mechero o pasa un puntero láser o lo que sea, eso va a dejar un trazo en la emulsión fotográfica y luego discútele tú, que eso era un hombre invisible, ¿no? Hasta yo hice las fotos con la cámara de Grifol. Intenté grabar clandestinamente, nadie, Javier no lo supo hasta años después, que yo intenté grabar la conversación con una grabadora pequeñita que me ponía en la manga y que había estado ese mediodía, habíamos estado en el Museo de la Ciencia de Barcelona y funcionaba perfectamente, allí dejó de funcionar. Ese documento que hemos oído está grabado con la grabadora de Javier, una grabadora de cintas Castel normal, de periodista, y efectivamente a las 12 y 3 minutos se oye mi voz diciéndole, bueno, a las 12 y 3 minutos estamos aquí con esta... Pasó algo también muy raro, y es que poco a poco, cuando estábamos allí, el cielo se fue despejando totalmente, se veía toda la cúpula celeste, pero al mismo tiempo se fue formando una niebla súper densa que nos rodeaba y que casi te obligaba a mirar al cielo, porque alrededor, a 2 metros, el coche de Grifo, recuerdo que era un Matra Sinca color granate, y yo me fui al coche y a 2 metros, caminando hacia atrás, a 2 metros ya no se veía. O sea, que era una niebla súper densa, con unos flashes, unos especie de resplandores que aparecían de repente. Bueno, pasaron muchas cosas, ¿no? Aparece ese objeto, a mí me desmonta totalmente mi escepticismo, es como si te meten, yo lo comparo, como si te meten la cabeza dentro de una campana y le dan con un martillo, ¿no? O sea, yo me quedé groggy. Nos pusimos a gritar como locos. Yo siempre digo que el que grita es Javier. Javier dice que el que grita soy yo. Evidentemente gritamos los dos por la impresión. Salimos corriendo porque Luis decía, ¿estáis contentos? ¿Queréis que les pidamos que se acerquen más? No, que perdemos el tren, porque volvíamos ya a las 8 de la mañana desde la estación de Sants. Salía el tren para Vinaroz y volvíamos a casa de Javier. Y nos pasamos varios días groguis pensando qué demonios era aquello que nos sobrevoló a baja altura. Javier, yo no soy consciente, Javier dice que incluso proyectó nuestra sombra, ¿no? Porque ¿Cómo era ese objeto? Era un objeto circular de un color verde esmeralda precioso que yo no he vuelto a ver, con una pequeña estela anaranjada y que desapareció, no como relatan muchos testigos, a toda velocidad, o que desaparece fragmentándose, o que desaparece en la nada. No, desapareció como si coges una moneda de 2 euros y la metes en un bloque de mantequilla, ¿no? Como si se metiese dentro de la noche, como si se fuese apagando gradualmente, no sé. La comparativa más precisa que se me ocurre, moneda de 2 euros metiéndolo en un bloque de mantequilla, como si se metiese dentro de la noche, una cosa súper rara. ¿Y a qué altura estaba? Y bueno, eso es imposible de calcular si no conoces el tamaño del objeto, daba la sensación de que estaba cerca. Javier dice que incluso proyectó nuestra sombra, o sea, que aquello los iluminó y que se proyectó nuestra sombra en el suelo, pero si no, si el objeto medía 10 centímetros, lo teníamos a 1 metro, si medía 15 kilómetros, pues estaría a 10.000 metros, no lo sé, sin conocer el tamaño. No, lo digo por la situación como se escenificó en el programa de Javier, que parecía que lo tenías encima realmente, casi a poca distancia. Bueno, con todo el cariño a la productora, fueron un poco generosos con la animación, ¿no? No fue tan espectacular, pero fue mucho más espectacular que cualquier otra cosa que yo haya visto en mi vida. Y sobre todo más definitivo, porque cuando yo regreso a La Coruña, tú me vas a entender, tú imagínate que has hecho un viaje a Barcelona, has conocido a Antonio Rivera, has estado por primera vez en Karma 7, en el IPA, en el CEI, has conocido un montón de personajes, te vas corriendo, en cuanto bajas del autobús, te vas corriendo al laboratorio de revelado para revelar las fotos, porque antes había que revelar las fotos, no había cámaras digitales. Yo había hecho dos carretes en ese viaje y, para mi sorpresa, había ido al sistema QSS de revelado en una hora, que estaba en el Corte Inglés de La Coruña, y para mi sorpresa, cuando me dan los resultados, uno de los carretes, justo el que estaba en la cámara cuando hicimos las fotos en Montserrat, se había velado. Estaba todo el carrete velado. Entonces, lógica, claro, ahí había fotos con Rivera, imagínate la putada, ¿no? Cojo el teléfono, llamo a Javier y le digo: tío, fíjate lo que me ha pasado, he ido a revelar las fotos y las de Montserrat, el carrete está velado. Joder, por favor, mándame copia de las fotos. Y me dice Javier: tío, no me jodas, me estás vacilando, que es que mi carrete también se ha velado. He ido a revelarlo y él además lo mandó a ACFA, a la fábrica, montó un chocho. Llamamos a Grifol: oye, Luis, por favor, mándanos copia de las fotos porque nuestros carretes se han velado. No, dice Grifol: no, no, es que el mío también se ha velado. Los tres carretes se habían velado. Pasaron muchas más cosas, no me quiero enrollar, pero el hecho de que esté grabado, porque con el paso de los años hasta llegas a dudar de que esto ocurriese. Entonces, claro, ahí está la cinta y somos nosotros, no son actores, somos nosotros pegando gritos por lo que ocurrió allí, y está grabado todo lo que pasó antes y después. Y antes lo decías muy bien, nos convertimos en los investigadores investigados, ¿no? Pero esa mutación de ser el investigador racional, intelectual, aséptico, a convertirte en testigo, no solo te genera mucha empatía con los testigos, sino que además te permite entender esa dimensión emocional de la experiencia OVNI, ¿no? Y eso yo creo que es muy enriquecedor para un investigador. Ahí está, pues es apasionante. La verdad es que, bueno, uno, tú que viviste esa experiencia, yo que la escucho, me rompe totalmente los esquemas y digo, bueno, la verdad es que cómo pudo haber ocurrido eso. Y bueno, y luego ya las preguntas típicas que marcarán toda tu vida: ¿qué era? ¿De dónde procedía? Bueno, todas esas preguntas que cuando uno se enfrenta realmente a esta realidad que desconocemos. Las preguntas obligadas, ya para terminar, para cerrar: OVNI, alta extrañeza, humanoides, entidades y extrañas criaturas asociadas a fenómenos aéreos anómalos, Manuel Carballar. Es el primer cuaderno de campo, apasionante, como todos ellos. Yo tengo 6 o 7. El último fue el que tanto hemos hablado, que es Investigación SIC, que es el número 10, ¿no? Sí, decimos el último hasta ahora. ¿Y cómo podemos adquirirlo? Porque ya tenías una página de editorial, como El Ojo Crítico, y elojocritico.info es para poder adquirirlo. No, me han hecho una amiga, ha tenido la generosidad de hacerme una página de la editorial que se llama El Ojo Crítico Editorial. No, perdón. Editorial elojocrítico.com. Editorial elojocritico.com, y ahí están todos los libros de la editorial. Ahí está. Pero bueno, y luego está en Amazon, en eBay, en Todo Colección, en muchos sitios. El que quiera buscarlo lo va a encontrar sin problema. Es fácil encontrarlo: El Ojo Crítico, editorial elojocritico.com o elojocritico.info, que es la página web de esa magnífica revista que ha visto la luz hace poco, hace unos días, el último número, ¿no? Número 96, sí, señor. 96, madre mía. 96 números ya. 30 años haciendo una revista fotocopias. Hay que ser friki, ¿eh? Bueno, esto en buena medida es por lo que ocurrió aquella noche en Montserrat. Claro, me imagino. Lo que pasa es que esa revista tiene un trabajazo. Yo la he estado viendo, creando cada mes un trabajazo tremendo. Eso no es un trabajo, eso es titánico. Sí, y hecho con Word, ¿eh? Pues yo no sé manejar ningún otro formato. Bueno, soy así de payaso. El secreto que tengas es tremendo el trabajo. Lo que se ve luego al público es tremendo. La verdad es que es maravilloso. El Ojo Crítico, el último número. Si quieres comentarnos un poco los titulares, porque es apasionante. Comentaros un poco Que estar súper agradecido a la generosidad de los colaboradores, que son los que hacen cada número, porque antes había muchas revistas técnicas, Papers OVNI, Cuadernos de Ufología, Hipergea, Psicomunicación, pero todas fueron desapareciendo y la única que queda es El Ojo Crítico, con lo cual al final todos los trabajos así de investigación punteros nos los mandan a nosotros y es un honor. Este número está dedicado a Luisa Alba, que hoy nadie se acordará de ella, pero que fue un terremoto del trabajo de campo, de las pocas investigadoras españolas que hizo cosas maravillosas, tenemos trabajos exclusivos de José Antonio Caravaca, hay una experimentación, fíjate, un poco al hilo de lo que contábamos hablando de investigación, sí, de la parapsicología en laboratorio, Charo Lozano y Joseba Urraca acaban de hacer unos experimentos en un laboratorio de acústica de Zaragoza sobre TCI y psicofonías, que son una pasada. La última aparición mariana vigente en España, el caso de Ignacio Castellanos, aquí tenemos dos reportajes de David Cuevas y Ángel Arroyo sobre el caso, un dossier sobre Germán de Argumosa, al que yo le tengo un especial cariño porque hemos contado con la firma de nuestro amigo Antonio Luis Moyano, de Santiago Vázquez, y de Pilar Ramiro de Pano, que fue la biógrafa de Argumosa y que nos ha mandado unas imágenes que no se habían publicado nunca de Argumosa, que yo creo que son la leche. El último trabajo publicado en un paper científico de Alex Escolar, replicando los experimentos de la CIA sobre visión remota. Bueno, hay un montonazo de artículos, son casi 150 páginas. Claro, tremendo trabajo. Y lo más importante, Manuel, es gratuito. Uno se lo puede descargar en PDF perfectamente y adquirirlo sin ningún coste. Claro, sí, siempre ha sido gratuito. No solo es gratuito, sino que no admite suscripciones y no admite publicidad. No hay publicidad pagada ni suscripciones, para que luego no vengan los tontopollas del MEO a decir que nos lucramos, ¿no? Que hay que ser impecable. Bueno, pues es total y absolutamente gratuito y no tiene ningún ingreso. El que paga las fotocopias, la impresión, los sellos y los sobres, para mandarlo soy yo. Ahí está, es un trabajo, un valioso trabajo que quedará seguramente para la posteridad y para que podamos recabar, podamos como archivo consultar muchas cosas, muchas cuestiones. El Ojo Crítico número 96 lo pueden descargar en elojocritico.info, yo aquí lo tengo delante, sin ningún problema y de forma gratuita y paparse de estos grandes trabajos. Ha sido un auténtico placer, como siempre, Manuel Carroya. Me voy a encontrar el placer todo mío. Muchísimas gracias por darme voz, Julio. Un fuerte abrazo, cuídate. Hasta siempre, gracias.